Noche. Empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo el cuarto y último bloque del programa. Estamos metiéndonos de lleno en el special guest del día de hoy. El dúo Up All Night, conformado por John Creamer, un conocido viejo amigo de New York. En Buenos Aires se ha presentado muchas veces. Aquí este dúo está conformado junto a Noam. Los escuchamos y disfrutamos aquí en Brothers por Metro 95.1. Up All Night. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. It's been a long way down. It's been a long way down. It's been a long way back. It's been a long way down. It's been a long way down. It's been a long way down. It's been a long way back. It's been a long way down. It's been a long way down. It's been a long way down. It's been a long way back. It's been a long way back. Back. martes, estás en Metro. Aires 95.1 Brothers. Escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando Up All Night. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers.

Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando Up All Night. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. We'll be right back. Brothers. Metro 95.1. Sonido urbano. Festa Bros, 10 años. amigos. Espero que hayan disfrutado igual que nosotros. Llegamos al final del programa. Escuchábamos el special guest de Up All Night. Le mandamos un abrazo grande a John y a Noan y los agradecimientos por participar de nuestro programa. Nosotros le mandamos otro abrazo enorme a Sergio Bazaniega, Guille Campos, Nico Festa por la música. Los dejamos con Resident by Hernán Cattaneo. Nos encontramos la próxima semana, como hace 10 años, todos los sábados a las 22 horas aquí por Metro 95. Chao. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Maldita Malta, la cadena más grande de growlers de la Argentina, abrió su bar. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Toma el control de la barra y servite vos mismo. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. Como cada sábado les presento nuevas músicas de todo el mundo y hoy vamos a empezar con Sabas, Falling Into, un remix de Gadi Mitrani. Espen y Max Margolin, Until Tomorrow, un remix de Kay Nas. Matter and Dimut K, Road to Stanton Moon. Emiliano Manzano con Primula, Fairmont, Agony and Ecstasy. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Avenue, a radio show. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, in the mix, Resident. Metro 95.1, sonido urbano. We'll be right back.

Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. A la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1.

Resident.

Hasta la una, Metro 95.1. Y aquí seguimos con Resident. Yo desde Brasil este fin de semana escuchábamos Affect Yourself featuring Butter Jack, Tom Z, Catarsis, Tomás Tejada con Reborn, un remix de Miro Mar, Armanes y Eran Abiner, Third One y Fideles con The Last Glow. Así llegamos al final de este programa por Metro 951 y metro951.com. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana y los dejo con DJ Paul. Hasta el próximo sábado. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. Conectar con lo que te importa a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó al gobierno en el peor momento y se convirtió en la esperanza del Círculo Rojo. Trabajó con Martín Redrado durante el kirchnerismo y más tarde con Sergio Massa. En noticias de esta semana, el enigmático señor Lacunza. Luces y sombras del ministro que puede pasar a la historia como héroe o como el capitán del Titanic. Además, Víctor Hugo Morales. Peleas y arios hace 5N. La otra, Luli Salazar. Primicias políticas y fuentes misteriosas. Y belleza minimalista. Del maquillaje coreano al make-up sueco. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. We'll be right back. Selections by DJ Paul. AM. abierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Oficial. domingos, 1 a 3 AM.

www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Una elección. Selections by DJ Paul. Domingos 1 a 3 AM. Express AM. Oh, Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Connections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Paul. Metro Late Night. Late night.